like a blank sphere that's everywhere, like a fish that jumps fast into the sea. Like a siren call that rings in your ears, like a pot of gold in a pirate ship, like a tennis kid. Aquí al otro lado del teléfono a Mr. Jane, guitarrista de Jolly Joker, una banda que, antes que nada, darte las gracias por otra vez por dejarte tirar de la lengua. Y oye, que muy prontito, prontito, aquí en Madrid, ¿eh? Sí, la verdad es que, bueno, primero que nada, un placeraco estar aquí contigo, con Mr. Charlie Rock'n'Roll, y un saludo para todos los tus oyentes, los de Generación Suicida. 2 de abril ya aquí en Madrid. Yo, a ver, la verdad es que ahora mismo estáis empezando a hacer conciertos sin parar. Me imagino que con muchísimas ganas de seguir rodando este nuevo disco, ¿no? ¿Cómo está yendo? Yo me imagino que además sois animales de escenario, ¿eh, Yannick? Sí, la verdad es que nosotros, a ver, sacar un disco siempre está guay, pero no deja de ser la excusa para todos las carreteras y todas las ciudades donde podamos estar. Claro, exactamente. 2 de abril en Madrid. Y mira, yo te quería, vamos a empezar así, a empezar a meternos con lo que es este disco. Y oye, yo te quería preguntar, porque yo escuchando este disco, yo me, evidentemente, sin menospreciar todo lo que habéis hecho, me he encontrado que este disco, yo tengo la sensación de que, evidentemente, cuando lo escuchas, terminas de escucharlo, hay caña, hay potencia, hay contundencia, hay mucho rock, muchas guitarras, muy potente. Pero uno cuando va desmenuzándolo poco a poco se encuentra como que hay mucha melodía, hay mucho medio tiempo, hay, no sé, cosas muy marcadas que a mí se me antoja que se salen de lo que habéis hecho antes, ¿no? No sé si, entiendo que tú como guitarrista habrás metido mucha mano ahí, no sé si está la idea de, como hay grupos que me dicen en este sentido, menos es más, más que meter mucha caña y mucha aceleración. Pues la verdad es que, en Jolly Joker, desde ya hace varios discos, todo el grueso de la composición lo llevamos Daisy y yo. Entonces, cualquier evolución que hayamos podido tener, la verdad es que no es premeditada. Simplemente, a ver, Jolly Joker nos pilló a nosotros con ya 12 años de banda, sí, si no me equivoco. Y digamos que cuando empezamos, yo estaba, creo que en los 20 y pocos añitos. Entonces, claro, aparte de una evolución como músico, como es natural, también hemos tenido una serie de vivencias y de cosas que te hacen que se plasman luego en las composiciones, digamos, ¿no? Y eso es la evolución o el tipo de nuevas canciones o nuevos tempos o nuevos arreglos que la gente haya podido escuchar en este nuevo disco. Más que algo predeterminado de decir queremos sonar a esto o queremos sonar a lo otro. Claro, no es predeterminado, yo lo tengo claro, os he ido siguiendo la huella disco a disco y tengo claro que esta evolución es algo lógico, ¿no? Pero la verdad es que a mí sorprende. Yo, por ejemplo, así, hablando de temas así a bocajarro, uno de los temas que a mí me ha sorprendido, y, o sea, y no porque no pudierais hacerlo, porque tengo claro que como músicos y a nivel compositivo y todo este tipo de historias sois capaces de hacerlo y ahí está, pero no me sorprendía un tema como Devil I Hand, que es como un rollo muy social distortion, este tipo de cosas que no me lo imaginaba, y no digo ni que porque no fuerais capaces o a nivel musical os pueda gustar, pero yo creo que un tema de este tipo no lo habíais metido en estas tesituras. No, la verdad es que no, y además da la casualidad de que tanto Lacey como yo somos grandes grandes fans de Mike Ness y compañía, Hmm. al igual que de este rollo Super Suckers y todas Sí. estas bandas que ya nos se salen de lo que es lo típico que nos compara la gente, ¿no? Con Skid Row, con Sí. L.A. Guns, con Motley Crue. Pero la verdad es que, aparte del rollo este sleazy, finales de los 80, principios de los 90, tenemos muchas más influencias también, que si no han salido con anterioridad en anteriores discos, han salido ahora o incluso otras influencias que podamos tener y pueden salir en futuros discos o en futuras composiciones de la banda. Claro, pues fíjate que te decía Social Distortion, incluso tú has mencionado a Super Sucker, incluso por el, digamos, el extremo o la orientación más country de los de Super Sucker y de Social Exacto. Distortion, o sea que os habéis ido incluso por el lado más extremo de estas bandas, además. La verdad es que es un tema que nació de una idea de estribillo que tuve durante el encierro, digo yo, del Sí. 2020. Y era un estribillo que teníamos ahí pululando y cuando nos pusimos Leis y yo con las canciones, pues, lo saqué un día en el local de ensayo y a partir de ahí nos pusimos y a partir de este estribillo hicimos un tema entera y teníamos nuestras dudas porque se salía un poco del rollo que veníamos haciendo en anteriores discos y tal. Sí. Pero sí que es verdad que luego escuchando la grabada y, a ver, hagas estilo, las variaciones estilísticas que hagas, no deja de ser la voz de Lacey, mis guitarras. Entonces, dentro de la distopía que pueda aparecer dentro del disco, sí que tiene un sentido, ¿no? Porque al final la voz y la guitarra y la melodía es un poco lo que amalgama con el resto de las canciones. Pero sí, sí que es algo curioso y hemos querido hacer la prueba de meter el tema este de este estilo y jugárnosla. Y la verdad es que parece que a la gente le ha gustado el tema. Oye, yo creo que fíjate que os lo habéis jugado además, evidentemente como tú dices, es el estilo Jolly Joker, ¿no? Ahí está tu guitarra y tu voz y la voz de Lacey, sin menospreciar el resto de compañeros de la banda, ¿eh? Pero digo esto porque evidentemente vosotros son los que estáis ahí desde el principio, ¿no? Pero Sí. os lo habéis jugado porque inclusive porque este tema que debo de Bola y Han creo que es el penúltimo y el último lo enlazáis con New Orleans, creo que se llama, sí. Creo que es el último también, que es un rollo Sí, además sí. Black Krause con teclados, que yo sé que por ahí también habéis hecho versiones con este tipo de bandas y de sonido, pero tampoco lo habéis grabado este tipo de cosas, yo creo, como el Nuevo Orleans, ¿no? Sí, pero ya te digo, es un proceso, digamos, natural, que son influencias que la banda y nosotros Sí. hemos tenido desde siempre y es lo que comentábamos, que tarde o pronto depende de cómo de tu estado anímico, de la situación de la banda, pues poco a poco, pues y en determinadas ocasiones van asomando el hocico, ¿no? Y yo creo que está dentro. Dentro, yo creo, pienso que todo lo que es rock and roll tiene sentido dentro de un disco. O Tiene. sea, poca gente se puede permitir tener la capacidad de hacer un disco muy lineal en el tono estilístico y no aburrir, ¿no? Hay bandas que, Sí. lógicamente, sí que lo consiguen, como por ejemplo me vienen a la cabeza ahora The Ramones, ¿no? Que Sí. es una banda que te saca un disco todo del mismo rollo y gusta, pero eso es una cosa dificilísima de hacer, ¿eh? Sí. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Oye, y en este sentido, porque hablamos de estos dos temas, hay más temas en el disco que también ahí me parece que pegáis ahí como muchas referencias y sacáis a la luz, como tú dices, influencias que teníais y que yo no he visto en otros discos. Pero, oye, sin menospreciar tu trabajo, el resto de músicos, Lacey se ha tenido que adaptar su voz y ha tenido que dar una vuelta de tuerca muy importante. Porque fíjate que yo le conozco y sus registros en plan Axl Rose altos y bien agudos los ha pegado, pero aquí como que le veo como más pausado, más marcado, más lento en determinados momentos. Se ha tenido que apretar en las tuercas mucho, ¿verdad? Sí, además se ha pegado el pobre Lacey, se ha pegado un currazo en este disco bestial, porque tanto nuestro productor y coproductor, que son Manuel Tomás y Carlos Gómez, Le han pegado una apretada de tuercas en el estudio bestial. Así le han hecho grabar lo ingrabable. O sea, le han hecho hacer tomas y tomas y pruebas y prueba esto y a ver, cambia un poco aquí el. Y la verdad es que le han sacado todo el jugo a lo que es el mismo, el propio Lazy, ¿no? Claro, lo que te digo, medios tiempos. Yo creo que el primer tema que sacasteis como adelanto fue el de Sky So High, creo que es el que sacasteis como Sí, adelanto. no. Fue Black Velvet. Ah, vale. Black Bueno, Velvet. tanto uno como otro, temas con una melodía muy marcada que yo decía, joder, ¿este es Lane? ¿Este es Mr. Lazy? Digo, hostia, es que se ha tenido que esforzar una barbaridad, además. Sí, la verdad es que sí, eso sí que nos propusimos en este disco, que está relacionado directamente con esto que comentamos. Nos propusimos que ante todo y ante delante de cualquier cosa técnica o de estoy encaprichado con este riff o con este solo o con hacer ciertas partes instrumentales, hemos puesto especial atención en que las canciones tuviesen las melodías, trabajar mucho las melodías de voz y que fueran pegadizas, que sonaran guay, que sonaran espaciadas, que sonaran diferentes, que no aburrieran. Que subieran, que bajaran, y en este aspecto sí que le hemos dado una vuelta de rosca más, ¿no? A las melodías de voz para este disco. Y en las guitarras lo mismo, yo entiendo, yo también encuentro muchos más matices a nivel musical y de guitarras que vuelvo a decir, sin menospreciar anteriores discos, que no los quito ni me los no les quito ni creo que no sobra ni un segundo para nada de cada uno de los discos, sin menospreciarlos. Pero entiendo que, fíjate que Lazy creo que, como hemos dicho, se ha currado un trabajo excepcional a nivel de voz, pero las guitarras tú ahí también has metido muchos matices. O por lo menos a mí, no sé si escuchándolo, ha habido momentos como los dos temas que hemos dicho, como que han salido como adelantos que salieron. Ahí hay momentos que creo que de Sky So High, y las partes finales de la guitarra me recordaban los momentos a The Who. En The Blood Velvet, me recordaban así la parte de guitarra también que sale también. Me recordaba la melodía como al rock sureño. Cosas que yo me quedé un poco con la boca abierta en ese sentido. Con lo cual tú también has metido muchas más. Cosas diferentes, ¿no? Sí, la verdad es que conforme uno se va haciendo viejo también. Vas cogiendo regustillo por algunas cosas, ¿no? Y cuando estamos hablando de que ya es nuestro cuarto disco, entonces Sí. también apetece un poco probar cosas distintas, intentar otras texturas, otro tipo de melodías, otras cosas que a la vez como músico también vas aprendiendo y es la inquietud también de todo músico, ¿no? Las cosas nuevas que vas aprendiendo a hacer o que vas descubriendo es. Tienes inquietud por meterlas en las composiciones nuevas y por ir probando y ver un poco también las reacciones de la gente, porque yo pienso que es muy importante esto en cualquier banda que dicen, cuando dicen, estos son unos vendidos o estos han cambiado, antes eran más cañeros, antes tú te imaginas, no sé, por ponerte un ejemplo, 20 discos, 15 discos de Motorhead como el Ace of Spades, por ponerte un ejemplo, pues no, tío, o Sí. sea, el Ace of Spades. Está de puta madre, pero la banda no puede ancorarse haciendo ese mismo rock. Al final aburrirían también, ¿no? Y la gente diría, ah, esto es más de lo mismo y esto ya lo han hecho y este riff lo han repetido. Entonces yo creo que es una cosa lógica y que yo pienso que el 90% de las bandas, hasta incluso Ramones, por ejemplo, que comentábamos antes lo de la misma línea estilística, también tienen ahí tres discos que probaron cosas diferentes, sonidos diferentes y experimentaron un poco, ¿no? Bueno, a la larga eso es lo que yo creo que da que una banda siga existiendo y yo entiendo que como músico también disfrutes. Fíjate que este ejemplo que tú estás diciendo de estas bandas, a mí me viene a la cabeza los Badger Babies, que fue una banda que se llevaron muchísimos palos porque de disco a disco cambian radicalmente y dan la vuelta totalmente, ¿eh? Y se llevaron un montón de palos, pero al final del tiempo yo creo que les ha dado la razón, además. Sí, yo además yo soy muy fan de Babyar Babies, como tú sabes, ya somos muy Sí. fans, y pienso exactamente lo mismo que tú. Es que cuatro Total 13 después del Total 13 es que no tiene sentido, no tiene ningún tipo de sentido, pero ni para ellos mismos ni para el propio oyente, porque sacar cuatro veces el mismo disco cuando tú realmente has evolucionado como persona, como músico, es un poco como, aparte de estar engañando a la gente, estar engañándote a ti mismo, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Oye, dime, ¿qué habéis disfrutado? Porque hemos estado hablando y estabas comentando un montón de cosas de experimentación, de cosas de meter influencias diferentes que no han salido antes, pero ¿qué has disfrutado tú personalmente más de este disco? Pues yo a nivel de grabación, ¿te refieres? A A nivel de nivel... grabación, a nivel de composición también, ¿qué has disfrutado más de este disco? No, entiendo que a lo mejor hay algo que se te ha quedado especialmente ahí en la cabeza grabado, ¿no? Si hay algo, ¿eh? Pues sí, sí que hay algo, sí que tiene momentos, ¿no? Porque hay temas, dentro de este disco también hay temas muy Jolly Joker, ¿no? Como por Sí. ejemplo podrían ser Nothing Sacred, que es como muy, muy Backyard Babies, ¿no? Sí. O podría ser, no sé, qué tema ahora te podría decir, pero sí que están esas típicas canciones Jolly Joker, entre comillas, ¿no? Que son comunes estilísticamente hablando en nuestros discos. Pero sí que es verdad que hay momentos que he disfrutado componiendo y grabando también, pero más componiendo como han podido ser The Champs, Sí. que tiene una parte central que me flipa, o sea, me flipa como la hemos podido plasmar al final, que es esa parte que es como muy Black Sabbath, ¿no? Entre Children of Sí. the Grave y me moló mucho porque lo que comentábamos antes, no acostumbrábamos a hacer este tipo de riffs con ese tipo de ritmos y la verdad es que son partes que no sé, que son curiosas y hemos disfrutado mucho. Hemos disfrutado también mucho con Fortune Teller, que tiene a nivel de Sí. texturas, de guitarras limpias, acústica y grabado y tal, todo muy sutil. Y también disfrutamos mucho haciendo, al igual que las voces en el estribillo, los coros que probamos para que le diera una sensación u otra. Y estamos muy contentos también con este tema, a nivel compositivo y técnico en cuanto a la parte del estudio. Oye, quizás sea uno de los discos o el disco que la gente necesita escucharle más detenidamente y más detalladamente y que se dé cuenta de todos esos matices. Pues no lo sé, yo creo que, a ver, siendo el cuarto disco como es, yo creo que la banda, si no lo ha hecho ya, estamos muy cerca de haber encontrado ya un sello de identidad propia, ¿no? Nuestro sonido, digamos. Y yo creo que este camino, no sé si la gente que nos puede seguir está de acuerdo con esto, pero yo creo que empezó un poco ya con el Never Say Forever, ¿no? Sí. Que como que todo está un poco más encajado ya empezamos, por ejemplo, también en Never Say Forever, ya empezamos a hacer esos cambios que comentabas tú, ¿no? Sí. En la voz de Lacey, esos registros más graves o esas melodías más oscuras y más, en lugar del rollo este, más gritado, más como más hard Sí. rock. Y yo creo que lo venimos, viene ya siendo una línea ya desde el Never Say Forever, incluso me atrevo a decir un poco también. El Here Come the Jokers, donde Sí. metimos ya temas como podía ser Full of Beans, ¿no? Que tenía un Sí. toque como más punk o más Sí. o más de ese estilo. Sí. O esos toquecitos, no sé si la melodía también recuerda muchos momentos a The Cool, que yo sé que a Lane también le flipa muchísimo The Cool, y que también entiendo que a ti, pero yo sé que a Lane sí, por lo que veo en las redes sociales, The Cool le flipan una barbaridad, además, ¿eh? Sí, la verdad es que The Cult es una banda que le gusta mucho a Lane y a mí me encanta también. De hecho, Billy Duffy yo creo que es de los guitarristas que más me molan. Y sí, claro, la influencia es lo que comentábamos. La influencia de The Cult siempre ha estado ahí en Jolly Joker. Pero Sí. sí que es verdad que desde hace unos pocos años ya, pues como que esas cosas van aflorando, ¿no? Porque también es cada sonido tiene sentido en su momento temporal también, ¿no? Ya, y creíamos que era el momento de sacar esta influencia un poco a la luz ya, ¿no? Oye, yo creo que sí, la verdad es que yo creo que musicalmente se agradece. Oye, yo fíjate que cuando vinisteis la última vez así de presentación aquí, rueda de prensa o a nivel de prensa que vinisteis tú y Lacey, yo creo que es la primera vez que os veía a los dos hacer mano a mano temas en acústico, ¿eh? Yo fíjate que es la primera vez, pero oye, la verdad es que viendo la conexión que tenéis los dos y cómo estáis compenetrados, uno se da da cuenta de por qué vosotros habéis estado ahí al pie del cañón en Jolly Joker y por qué sigue Jolly Joker, ¿no? Al margen de todos los cambios, vosotros dos habéis estado ahí. Dime, ¿qué unión? Hay una unión muy especial entre vosotros dos, ¿verdad? Hombre, pues claro, Lacey antes que mi compañero de banda es un amigo, diría yo incluso que más, ¿no? Un hermano, o sea, tenemos, yo lo quiero muchísimo, yo creo que es de las personas que más quiero en el mundo, vamos, después de familiares así más directos y tal. Pero claro, hombre, es compañero, amigo y compañero de camino muchos años y sobre todo yo creo que es el único que ha sido igual de estúpido que yo como para seguir en esto, ¿no? Claro, pero es como algo obvio, pero evidentemente eso es lo que también facilita que Jolly Joker siga, porque también ha habido un montón de cambios en cuanto a guitarristas, bajistas, baterías. La verdad es que ahí habéis tenido una buena tanda de cambios, pero eso es lo que facilita que vosotros dos estéis ahí tan unidos, ¿no? Y que siga Jolly Joker. Claro, además es que es natural, porque si te das cuenta, el otro día lo comentaba también con un agente esto, que en los años 70, 80, incluso 90, era muy fácil, digamos, estar en una banda muchos años, me refiero a que había más escena, ¿no? Todo era más, no, no sé, las grandes compañías apostaban por los artistas, que más que menos tenía su oportunidad de intentar hacer algo, durante un tiempo por lo menos sacarle un rendimiento económico a esto, pero ha cambiado hoy en día hasta el punto de que muchas bandas que nos flipan y giran internacionalmente no son profesionales. Me refiero a que no son profesionales a que no viven solo de la banda, como podrían ser bandas como, no sé, como Little Caesar, como bandas que la gente se cree que son estrellas del rock, Y que y no lo son. luego, y no, No son lo son en estrellas el del rock, lo que sentido, pasa es que, claro, claro. no lo son en el sentido de que no es que estén viviendo de la música, como tú has dicho. Little Exacto, Caesar claro. es una bandaza de la hostia, o sea, pero realmente han pasado muy desapercibidos y bueno, y a nivel de ganarse la vida, yo creo que poquito, poquito, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Claro, bueno, claro, exacto. Igual nos equivocamos, pero podríamos decir muchísimas bandas. ¿Y qué pasa? Pues que como no estamos en los 70 o los 80, pues claro, la gente se va aburriendo, uno conoce a su chica y se va a vivir a Valladolid, el otro se quiere centrar en el curro, el otro tiene familia y ya pasa de movidas y tal, y es normal. Entonces, como Lacey y yo hicimos la banda, o sea, formamos Jolly Joker por una idea conjunta, siempre hemos dicho que pase quien pase y ojalá Dani y Andy estén con nosotros, yo espero que sí, creo que sí, estén con nosotros ya hasta el fin de los días, que digo yo, ¿no? Pero siempre hemos dicho eso, que mientras esté la voz de Lacey y sigamos haciendo juntos temas y tal, que Jolly Joker va a seguir para adelante siempre. All is just a gamble, and maybe I lose, but the devil's all. Oye, yo sin menospreciar el eléctrico, porque a mí me flipa el eléctrico y lo tengo claro que yo le digo que el eléctrico es la hostia, pero yo viendo con vosotros el formato acústico me quedé con la boca abierta y sinceramente sin menospreciarlo no eché de menos ni una batería, ni un bajo, ni una segunda guitarra, ¿eh? Y en ese sentido yo creo que es difícil hacer eso, ¿eh? Aparte de la compenetración y el rollo que tenéis y esa amistad entre Lane y tú. Pero oye, yo sé que esto lo hacéis a menudo o dentro de los límites que siempre podéis, pero ¿os planteáis sacar más cosas y hacer más cosas en acústico? Porque para la gente que no lo haya visto, joder, a mí me pareció muy solvente, muy potente, muy contundente y supisteis llenar un escenario vosotros dos solos, que no es moco de pavo, ¿eh, Yannick? Hombre, muchas gracias. La verdad es que nos gusta mucho hacer acústicos. De hecho, Lacey y yo tenemos un dúo acústico que nos centramos más, tocamos algún tema de Jolly Joker también en acústico y tal, pero nos centramos en hacer covers de bandas que nos gusta, pero con una variedad que fliparías, porque igual tocamos temas de Tom Petty o Bryan Adams, que nos marcamos temas de Les Guns o de Skid Row o Sí. demás, el rollo que la gente está acostumbrada a hacer. Pero no, ¿por qué no? No, ahora mismo no lo tenemos en mente, pero quién sabe, no es una idea disparatada sacar alguna vez un disco en acústico o por lo menos a un par de temas en acústico o alguna movida así, porque es un formato que la banda está cómoda y que nos gusta hacerlo, ¿por qué no? Y adaptasteis además en esta presentación, adaptasteis temas del nuevo trabajo, los adaptasteis en acústico, con lo cual los temas se defienden también en acústico, además. Sí, pero esto es porque siempre desde la base, cuando empezamos a componer los temas, Sí. siempre lo hacemos desde una base muy simple, o sea, una secuencia, una melodía de voz con una secuencia de acordes, simplemente sin ritmo y sin nada, solo la cuestión de armonía. Entonces, en este aspecto, la mayoría de nuestros temas son muy fácilmente adaptables al formato acústico porque no deja de ser la base de una melodía de voz que camina bien con una secuencia de acordes que va por debajo, simplemente para acompañar y sin pum. Bueno, yo la verdad es que me asombra, además lo dices y parece todo tan sencillito, pero hostia, yo creo que no es tan sencillo, ¿eh? Yo tengo que daros ahí la enhorabuena, pero me encanta que lo dices de esa manera que parece que todo como sencillo, ¿eh? Y eso es tremendo. Oye, yo además he mencionado la parte de las versiones. A mí, evidentemente, me gustan más los temas propios de la banda, pero yo que os he ido viendo a lo largo de todos los discos, me he quedado alucinado la diferencia y la variedad de versiones. Yo me acuerdo que no me acuerdo concretamente qué gira fue o en qué disco fue. Os marcasteis un tema hasta de los Dictators. Ah, ¿Qué digo yo? sí. Y yo decía, hostias, Dictators, no me lo podían imaginar. Y yo creo que mucha gente que seguía y que sigue a los Jolly Joker, que viene más del heavy metal, dijo, hostia, no lo conocía. ¿Nos vais a seguir sorprendiendo con este tipo de versiones o ya estáis, no sé si, entre comillas, acomodados con las versiones que tocáis habitualmente? La verdad es que los pocos conciertos que llevamos de presentación de este disco, de momento hemos obviado las covers, meter Bien. ninguna cover, porque lo veíamos ya un poco, me explico, un Sí. poco fuera de lugar para una banda que tenemos ya cuatro discos y entonces tenemos bastantes temas muy de directo, que de hecho tenemos que ir cambiándolos y tal, porque la gente nos pide, oye, ya no tocáis estar en el anterior disco, ya no tocáis aquello, entonces nosotros somos un poco complacientes en ese aspecto y nos gusta que todo el mundo esté contento con el repertorio que tenga la banda. Pero sí que es verdad que no, en ningún momento hemos dudado de que pues, se puede colar alguna versión para alguna ocasión especial o para alguna colaboración o para alguna historia. ¿Por qué no? Claro que sí. A nosotros la banda empezó haciendo covers en 2009 Y siempre nos ha gustado tributar a nuestras bandas a las que idolatramos, ¿no? Pero fíjate qué cosas que a mí me llaman la atención, qué cosas que a lo mejor, a ver, sí, evidentemente son bandas que son que os influyen, pero oye, hay cosas que no son tan, no sé si tan conocidas, o no sé, Love Hate, creo que te habéis hecho cosas de Love Hate también. Sí, también, O también, sea que, o sea, también. cosas que no lo hace todo el mundo, ¿no? Porque se tira más por lo habitual, ¿no? Guns N' Roses y demás, ¿no? Pero bueno, oye, yo la verdad es que yo creo que yo no me voy a quejar si no tocáis versiones, ¿eh? O sea que entiendo que defendiendo la mayor parte del disco en directo, yo no sé si el setlist va a estar bien nutrido del nuevo disco. Sí, hay bastante del nuevo disco, pero los temas clásicos de siempre no pueden faltar, ya pueden ser, nosotros ahora de repente no podemos quitar Rocking in Stereo del repertorio o Evidente. Fuck It All del repertorio porque la gente ya las ha hecho un poco suyas, ¿no? Entonces ya no tenemos esa potestad como para quitar un tema así, ¿no? Es digamos que sería una falta de respeto hacia el fan, entre comillas. Claro, totalmente. Bueno, no te voy a pedir ni te voy a preguntar qué temas suenan de este disco para llevarme la sorpresa, ¿eh? No te lo voy a Vale, llevar, vale. para llevarme la sorpresa. No, no, prefiero llevarme la sorpresa. Voy a volver a insistir que el 2 de abril vais a estar aquí en Madrid, en la Sí. Sala Histeria. Vais a estar tocando con varias bandas bajo, creo que son, uy, espérate que me acuerde, Bajo Presión, Rabia Pérez y no me acuerdo qué otra banda más vais a estar tocando. Vais a estar tocando con ellos. Pero oye, yo no Sí. me quiero olvidar, porque sin desmerecer esta fecha de Madrid, a mí hay una que se me ha caído la baba, que es Ya con sé Leader cuál es. Boys, con Frank Sud y vosotros, que os vais a las Asturias el 13 de mayo, si no recuerdo mal, ¿no? Oye, ahí se juntan un poco todos los hados y la magia, porque yo sé que sois amigos todos y admiradores cada uno de la música de los otros, ¿eh? Sí, además yo tengo, la verdad es que tengo miedo de ese concierto. Tengo miedo de ese concierto porque es juntar ahí a casi 15 personas, de los cuales todos tenemos mucha amistad y nos conocemos de hace muchos años. Y aparte de lo musical, que por supuesto, y la gente, y es de esperar, va a haber múltiples colaboraciones en todos los conciertos y va a ser un poco especial, ¿no? Pero además también va a ser una reunión de colegas a los cuales hay algunos que hace tiempo que no vemos y va a ser bestial, va a ser bestial. Va a ser una fiesta para que esté cerca o no y quiera ahí y tenga tiempo, la verdad es que es digno de ver porque va a ser una ocasión bastante, bastante especial. Bastante, bueno, al Leader Boy lo conoce mucha gente, evidentemente a vosotros, pero me gustaría detenerme porque yo, gracias a Lane, sí que he conocido a Frank Sud, que, hostias, que a mí me ha sorprendido. Breves pinceladas, a ti también, evidentemente, te gusta Frank Sud, pero dime, ¿qué conexiones hay entre Frank Sud y vosotros? Sí, Frank Sud, además es que el primer disco, Inferno, lo grabé todo yo. Toma ya, ¿eh? Sí, Toma ya. le grabé las guitarras yo. Entonces imagínate, Frank, igual que Lacey, es como un hermano para mí, es más que un amigo y yo siempre voy a intentar ayudarlo y colaborar con él en todo lo que pueda musicalmente, además porque el tío es un genio. Y todo lo que pueda estar relacionado con hacer música de gente que tiene tantísimo gusto y tantísima calidad, pues hombre, chicos, son oportunidades que uno no puede decir que no. Bueno, yo creo que, no sé si me equivoco, a mí me suena, por lo menos yo estuve, lo que pasa que todavía no he encontrado los discos para asegurarme que yo los tengo, creo que estuvo en Babylon Rockets, ¿verdad? Sí, claro, Bien, bien. él fue teclista de Babylon Rockets, claro. Sí, Y señor, de una. Doctor Voltaje, de Gangbang 66, de buenas bandas de rock and roll de aquí, de la zona de Valencia. Sí, bueno, los Babylon Rockets es una banda que yo he tenido la suerte también de conocer y ver aquí en Madrid. O sea, como yo creo que les vi las dos giras de los dos discos que sacaron, ¿eh? O sea que, Sí, pues hostia, yo ¿eh? creo que en Madrid fue en la sala Live. Tocaron, mira, si yo me recuerdo, yo recuerdo que tocaron en la Sala Live con el segundo Sí, disco con y, Ushuaia. sí, y luego el Vale. anterior disco, el primero, tocaron abriendo en la sala Caracol para una banda de versiones de AC/DC y luego tocaron en una sala de Madrid el Wurlitzer Ballroom abriendo y Sí, claro. compartiendo con Lipstick y creo que Guitar Mafia. Claro, sí. Creo, Es que creo, además, creo. Babylon también, más de lo mismo. O sea, toda la banda de Babylon Rockets, que de hecho hemos compartido miembros, Rafa estuvo una temporada tocando con nosotros. Y Eloy es de, lo conozco de toda la vida, el Hostia, guitarra sí. solista, porque es del pueblo, bueno, de mi segundo pueblo, que es aquí es de Sueca, Sí. y nos conocemos desde tiempos inmemoriales ya. Entonces, de hecho, en el bolo de la sala live lo hice yo, porque Eloy ¿Qué me entonces curraba, dices? era músico en la Monte Carlo y no podía hacer muchas fechas. Y cuando hacía falta que saliese alguien a calentar del banquillo, pues ahí estaba yo para echar una mano, claro que sí. Hostia, no me digas eso. Todo colegueo. Pues oye, Claro. tengo que mirar y rescatar las fotos de Sí, ese bolo, ¿eh? sí, Hostia, pues fíjate, alucinante, alucinante. Bueno, yo tengo que decir que a él le conozco bueno, antiguamente estábamos los dos como seguidores de una banda llamada Lujuria y estábamos en el foro de Lujuria y ahí nos conocimos y ahí conocí también el germen de Jolly Joker, que también salió por ahí en el foro de Lujuria. A Nicky, ¿no? Sí, exactamente, Era lo que decía, sí. claro, tocaba conmigo en mi banda de amigos del instituto de toda la vida. Hostia, madre mía, Yannick, Claro. esto es una. Oye, estos son unos enlaces y unas conexiones de la hostia, ¿eh? Esto es muy pequeño, rock and roll en España. Aquí nos conocemos todos Sí, ya. bueno, yo tengo que decir que Valencia os tengo especial cariño, ¿no? Pues por allí bandas como la Sweet Little Sister, que me flipaban Claro, una tío. barbaridad, una barbaridad. Desde aquí mando saludos a toda la gente de la Sweet Little Sister, especialmente a la cantante, que la verdad es que a mí me flipa una barbaridad, o A sea, Monty, a claro, Monty. Y bueno, y luego también que tengo mucha amistad con Laura, la bajista. sí, O sea claro. que, pero bueno, la verdad es que, bueno, nos enrollamos con un montón de cosas, ¿eh? La escena valenciana, ¿eh? La escena valenciana. Ahí, Bueno, da para programa, la cena da para un valenciana. programa, ¿eh? Bueno, yo ahí vi también banda. Bueno, yo me he ido hasta para ver Stone Circus creo que Ah, era. buenísimo, sí, también, Sí, tío, claro. yo tuve la suerte de ver Stone Circus, ¿eh? O sea que, joder. Grandes, grandes. A mí me molaba mucho, ¿eh? Sí, o sea, hostias. Bueno, como tú dices, va para dar Sí, todo un sí. programa. Oye, al Sí, final sí, algún día lo sí. haremos. Te tiraré de la lengua y a Lacey, que también yo sé que le gusta. Bueno, el 13 de mayo, como hemos dicho, es ese concierto. Es en Avilés, creo que es. En Avilés, correcto, en la Factoría Cultural. Bueno, entiendo que eso es algo puntual, pero no, no se va a poder ver en resto de España, ¿verdad? No, el que quiera verlo tendrá que estar ahí de cuerpo presente. Bueno, directamente, directamente. Bueno, oye, ¿Quién sabe? A ver, si hay mucha expectativa, quién sabe, a lo mejor igual molaría hacer varias fechas con el mismo bolo, no lo sé, puede fíjate, estar muy bien. oye, nunca se sabe. Yo tengo que reconocer que las veces que ha venido aquí a Madrid, Fransun, no he podido verle. O sea que estoy con una gana de verle de tres pares de cojones, ¿eh? O sea que, hostias, o Sí, pues sea está. Estará muy guay, porque que. además lleva un espectáculo, lleva musicazos en directo que son amigos de toda la vida. De hecho, mira, Rafa de Babylon Rockets se está tocando ahora con Frank Suth. Toma ya, O toma sea que ahí hay, y Paco, el que es un colega nuestro que es ya. batería, que nos estuvo ayudando en los bolos de 2021, es batería en Frank Suth, Sí. y son todos genios en lo suyo, claro, claro está, y grandes amigos, tío, eso va a estar muy guay. Ahí está. Bueno, Leader Boys son malos, no vamos a decir que no vayan a verlos, o sea que vayan a ver a vosotros, a Frank Sud, y luego ya con Leader Boys, nada, que son muy malos, ¿eh? Que son muy malos, especialmente el cantante, que es muy malo, Luismi. Bueno, no, le vamos a mandar un abrazo, que es otra banda a la que tengo Hombre, claro que especial. sí, una Hostia. bandaza. Una bandaza, ¿eh? Una bandaza. Oye, yo hay una cosa que hemos estado hablando todo el tiempo de música, que es lo principal. Pero, oye, yo no me quiero olvidar del trabajo de la portada, que, hostias, bueno, esta portada, pero bueno, todas las portadas de Jolly Joker las habéis cuidado al máximo detalle. Cuéntame un poquito cómo la idea de esta portada, porque por ahí no ha salido el bicho verde que tanto le gusta a Lane, ¿eh? Esta vez no ha salido el bicho verde, ¿eh? Con todo cariño, Lane. Pues la verdad es que para esta portada surgió un poco a ran del título Sí. del disco, ¿no? Loud and Proud, que significa un poco como ruidosos y orgullosos de ello. Y no, la verdad es que no se nos ocurría en principio un concepto que plasmara un poco esta idea, y lo que dijimos es de a tomar por culo, vamos a hacer lo más punky, lo Sí. más rockero estilísticamente que nos podamos imaginar, y ahí nos cogimos al rollo este del rat thing, ¿no? Del Sí. coche hot rod con y en la contraportada nosotros como caricaturizados siguiendo al monstruo este, ¿no? Que simboliza un poco, pues eso, las ganas de reventarlo todo y el punk, el rock and roll, el hard Sí. rock y nosotros pues como fieles seguidores y orgullosos de ser seguidores de este rollo, ¿no? Del rock and roll. Oye, edición en vinilo, me imagino que habrá, ¿verdad? Aunque sea muy obvio preguntártelo, pero va a haber Habrá, habrá, habrá. edición, habrá, ¿no? Habrá, habrá. Lo que pasa es que primero tenemos que dejar saborear un poquito los bienes del CD, del formato CD. Sí. Y más adelante puede estar tranquila la gente que esté Loud and Proud va a salir en vinilo. Además, como siempre lo hemos hecho, vamos a intentar que la edición esté cuidada y meter cositas que puedan ser un poco atrayentes para la gente que se lo quiera pillar, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Oye, hay que decir que el concierto de aquí de Madrid viene con un poco de leyendas del rock, forjando leyendas, leyendas del rock. Lo que es este festival Leyendas del Rock aquí en España está ahí muy asentado. Si no me equivoco, vosotros habéis estado tocando en el Leyendas del Rock y entiendo que este año también iréis otra vez al Leyendas del Rock. La verdad es que salvo Ushuaia y alguna banda más, poquitas de este estilo han tocado en el Leyenda del Rock, que es más, digamos, más heavy metalero, ¿no? Entiendo que cómo es la experiencia de tocar en un sitio tan metalero al máximo, que también yo sé que Lane tiene su alma metalera, ¿eh? Pero ¿cómo es esta experiencia? Porque vosotros sí que tenéis, aunque seáis contundentes y muy crudos y guitarreros, digamos que no es heavy metal al uso, ¿no? No, que va, a ver, nosotros el heavy metal es un estilo que nos flipa. Yo, a mí, Saxon, Judas Priest, todas estas bandas a mí me encantan, y me encanta incluso grupos actuales, como pueden ser Stryker o bandas Sí. de este rollo, y es un estilo que me gusta, claro que sí. Todo lo que sea esté relacionado con el rock and roll y el heavy metal, bueno, por lo menos parte de él está ligado al rock, ¿no? Y al hard rock también. Entonces, al fan del heavy metal le suele gustar Jolly Joker, porque no dejan de ser también fans de otras bandas, un aspecto más rockero, ¿no? O sea, el heavy de verdad, como yo lo entiendo, que es el Sí. concepto de ser un fan del heavy metal, tiene un poco el mismo espíritu que el punk, ¿no? Es como también muy underground, muy sucio, muy. Entonces, yo pienso que está muy relacionado. Al final, todos los extremos de todo, del punk, del rock and roll y del heavy metal, todo se toca en cierto momento, ¿eh? Y ahí está para demostrarlo que hemos colaborado en conciertos de Metal Bats, que es la asociación heavy que hay en Valencia, Sí. con Espectros de Murcia, y esta gente, pues, muchas veces han contado con nosotros para hacer alguna producción suya y tal. Y al público le suele gustar Jolly Joker, porque no dejamos de tener también ese ramalazo heavy también, ¿no? Que sacamos a veces. Claro. Y por eso yo creo que me gusta también. Pero oye, también entiendo que yo no sé si cuesta más entrar, os cuesta más entrar por el, digamos, lado más punk o ese festivales o tipo de eventos más, no sé si hard rock o punk, que con el heavy metal. ¿Entra más fácil al seguidor del heavy metal? Pues te diría incluso que igual, ¿eh? Ah. Porque pienso que hemos conseguido ser el tipo de banda que queremos ser, que es una banda de rock que le puede gustar tanto a la gente que le guste el sleazy o el hard rock, a la gente que le guste el punk rock, por lo menos en su vertiente más clásica, ¿no? Sí. Y la gente que le gusta el heavy metal, ¿por qué no? Yo soy igual de fan, a mí me encantan bandas como Testament, como Megadeth, como Slayer, y me gustan bandas como la Creedence, Clearwater, y me gusta Uriah Heep, y me gustan muchos tipos de bandas diferentes, porque como yo, hay mucha gente que somos fans del rock en general y de la buena Sí. música, y yo creo que esto cada vez es más común, ¿no? Más que el sectarismo ese de yo solo escucho esto y esto es una mierda o esto es falso metal, o esto es no sé qué, o esto es una moñada. Yo creo que la gente cada vez es un poco más abierta de miras en el aspecto musical dentro del rock. Yo creo que sí, totalmente de acuerdo. Y al final, eso es lo que te hace. Yo creo que al margen de todo esto de ser más o menos, si eres más abierto de miras, vas a descubrir nuevas bandas y vas a disfrutar una barbaridad, independientemente del estilo. Bueno, la verdad es que vuelvo a recordar, 2 de abril vais a estar tocando aquí en Madrid, en la Sala Histeria. Voy a volver a recordar el 13 de mayo, esa fecha tan especial con Leader Boys y con Frank Sud y evidentemente vosotros. Y bueno, ¿cómo está de fechas? Aparte de estar dos, me imagino que sí que estáis empezando o veo que os va saliendo un montón de fechas. Entiendo que contentos, ¿no, Yannick? Con que todo esto vaya ahí bullendo y bullendo, ¿no? La verdad es que sí, esto es todo fruto del trabajo que se está pegando Tomás, nuestro manager de On Fire, que es un currante y es un tío que ama esto del rock and roll y del heavy metal tanto como nosotros y se lo está currando una barbaridad. Y nosotros agradecidísimos, oye, que todo lo que sea tocar en directo nos flipa y ojalá que pudiésemos hacer 20 fechas más aún de las que tenemos programadas. Yo sé que sí, que si pudierais hacer 20 fechas más o 30 las haría. Oye, por sacarle un poquito los colores a Tomás, que a mí me gusta siempre cuando entrevisto a las bandas que están ahí bajo las alas y el cobijo de Tomás. Oye, entiendo que Tomás, que entiende de una forma muy especial a los músicos, porque también evidentemente él es músico. Entonces yo te pregunto, ¿se nota esa forma de atenderos a los músicos o de buscaros o de manejaros entre comillas? Pues totalmente, creo yo que es totalmente acertado, porque muchas veces la gente que están de managers, que hay managers de puta madre que no han sido músicos ni. Pero esta faceta de Tomás sí que es verdad que te hace un poco entender un poco más a la persona que va a subir a tocar, ¿no? Porque tú también has estado ahí del otro lado de la trinchera, ¿no? Y yo creo que sí, que se nota en muchos aspectos, como el saber tratar a alguien, como cuando va a subir, cuando tiene que estar a gusto arriba. Entonces, al haber estado tú arriba, sabes todo lo que, aparte de todo lo que está relacionado con que la producción salga bien, también sabes muy bien cómo tiene que estar el músico arriba del escenario, cómo se tienen que dar una serie de situaciones previas para que el concierto sea un éxito. Bueno, yo siempre digo a todas las bandas cuando entrevisto todas las bandas de Tomás, también le digo, a ver si le obligáis a que vuelva a los escenarios, ¿eh? A ver si le pincháis un poquito, ¿eh? Hombre, bueno, podría ser, coño, ¿por qué no? Igual algún día, incluso una colaboración en algún momento especial, pues claro que sí, coño, ahí está Oye, el sí, tío. oye, por ejemplo, si va a Madrid, pues oye, quién sabe, se puede subir al escenario, que el tío canta bien, y Sí, toca hasta la sí. batería y todo, o sea Y que. tiene presencia el tío, tiene presencia, hombre. Sí, vamos, hasta va a quedar bien en las fotos, o sea que, joder, Tomás, pues oye, puede. Yo tengo que bueno, no, no, evidentemente, yo ya algún día le tiraremos de la lengua, pero la verdad es que yo he tenido la suerte de verle con la banda en la que estaba y, oye, agüita, o sea que, pero algún día le meteremos caña. Pues, Yannick, un abrazo enorme, de verdad, muchísimas gracias por dejarte tirar de la lengua y es un placer hablar contigo y nada, que el 2 de abril estaremos ahí como una moto en primera fila, ¿eh? Ahí, a tope. Un inmenso placer, Charlie. Y nada, tío, muchas ganas de verte ya. Bueno, esta semana nos vemos. Esta semana nos vemos. Elígeme un tema para terminar. Venga, el que tú quieras. Venga, por Un la razón tema. que quieras tú. Mira, pues te voy a decir Motor, ¿Por qué? porque es una canción de lo mismo que hablábamos en una anterior pregunta, que es un tipo de tema y de ritmo machacón y de movida que no habíamos hecho nunca, y yo creo que el resultado ha sido por lo menos curioso, ¿no? Y me gustaría que fuese esa. Pues venga, pues metemos este tema y Yannick, un abrazo enorme al resto de la banda, a Lane también, que sí, que a pesar de ser cantante le queremos, también le queremos, que oye, por una vez ya no ha avasallado, así que muchísimas gracias, Yannick, un abrazo enorme. Gracias a ti, un abrazo, tío, y nos Chao, vemos el cuídate y sábado. nos vemos el próximo día 2 de abril. Chao. Venga, tío. ¿Qué? Ya. Glitter falls in the steady tide.